Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del 15 de agosto de 2020. Vacunas. Luego de una semana con muchas novedades en materia de anuncios por el desarrollo de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, el gobierno argentino anunció que la vacuna de Oxford se producirá en nuestro país. Este desarrollo británico demostró hasta el momento ser seguro y producir anticuerpos. Aún a riesgo, ya se está produciendo en la India y pronto comenzará a fabricarse también en la Argentina a través de un acuerdo del laboratorio AstraZeneca con la biotecnológica argentina MabXience. Por la quema de pastizales en el delta del Paraná, la Corte Suprema obligó a crear un comité de emergencia ambiental integrado por las tres provincias involucradas, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que tendrán 15 días para conformarlo e informar cuál es la situación de los humedales del delta. Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, afirmó que las quemas han producido una gran degradación ambiental en la zona y es prioritario conservar este riquísimo ecosistema del delta y comprender que el camino es el desarrollo sostenible, aunque algunos insistan en defender métodos productivos del siglo pasado. Declararon la emergencia agropecuaria en la provincia de Chubut por los ataques de tucuras. El Ministerio de Agricultura de Argentina declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en esa provincia desde el 23 de junio último hasta el 31 de marzo de 2021 para las explotaciones ganaderas y de la agricultura familiar afectadas por el incremento poblacional de la plaga tucura. Impuestos federales. Las empresas podrán tomar parte de los aportes patronales como crédito frente al IVA. El presidente argentino Alberto Fernández anunciará en los próximos días el regreso al mismo régimen que proponía el decreto 814 del año 2001. Se trata de un beneficio que permite a las empresas que operan fuera de la ciudad de Buenos Aires transformar parte de sus contribuciones patronales en crédito para el impuesto al valor agregado. El estímulo que el expresidente Macri derogó en el año 2017 generaba un fuerte incentivo en las economías regionales. Estímulo agroecológico. La provincia de Buenos Aires aprobó 7 proyectos horticultores agroecológicos por 32 millones de pesos para financiar la incorporación de tecnología y asistencia técnica. Corresponden al programa Alimentos Bonaerenses y beneficiará a unas 160 familias distribuidas en 8 localidades de la provincia. La aprobación de estos proyectos es otro paso importante para difundir y promover la producción agroecológica en la provincia de Buenos Aires a partir de hechos y herramientas concretas, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Apicultoras. En Pehuajó, un grupo de emprendedoras se iniciaron en apicultura bajo la marca Reinas de Corazones y difunden su éxito a otras regiones del país que quieran imitar su legado. Es impulsado por mujeres rurales para trabajar en las colmenas y vender miel de manera asociada. La coordinadora del proyecto, Marina Muscolo, señaló que la iniciativa fue pensada para las mujeres que viven en el campo y buscan una independencia económica, las esposas de los encargados, de los puesteros y las trabajadoras rurales que necesitan generar un oficio. Pro Huerta. Cumplió 30 años el Pro Huerta, el programa que nació con el fin de fomentar la producción agroecológica en familias en situación de vulnerabilidad económica y en pequeños productores. El proyecto es una política pública implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que actualmente forma parte del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y el INTA. Productores. La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados envió una carta abierta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestándose contra la representación del Consejo Agroindustrial Argentino, integrado por unas 42 cámaras, entidades e instituciones del sector. Los autoconvocados expresaron en su carta que el Consejo Agroindustrial Argentino no representa a todo el sector agropecuario. Yerba mate. El sector yerbatero salió a desmentir las versiones que circulan en las redes sociales acerca de una supuesta prohibición de venta de yerba mate en el marco de la pandemia de coronavirus. Esta fake news no solo pretende generar un clima de alarma en un contexto de por sí complejo por el COVID-19, sino que también utiliza la identificación de un órgano del Estado Nacional, como es el Boletín Oficial de la República Argentina, para lograr ese objetivo, expresaron desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate en relación a un falso decreto que se difundió. Precios. En 5 años nunca se achicó la diferencia de precio entre el campo y la góndola. Se cumplió un lustro del seguimiento de precios que hace la Confederación de la Mediana Empresa y destacan que la falta de transparencia en la cadena no cambia. En 5 años, la brecha de precios entre el campo y la góndola nunca se acortó. El informe publicado evidencia las prácticas abusivas por parte de los formadores de precios. Incendios. Con más de 12 focos en el Valle de Punilla, se complica la situación en Córdoba por los incendios forestales. En los últimos días se activaron una decena de focos en distintas zonas de las sierras del Valle de Punilla, principalmente en el corredor de la Ruta Provincial 34, donde el fuego se extiende a través de la forestación combustible de los pastizales secos y los bosques serranos. Las zonas más afectadas son Icho Cruz, Las Jarillas, San Antonio de Arredondo, Tanti y Villanueva, como así también Altos del Durazno en el Valle de Calamuchita. Cannabis. La Cámara de Cannabis en Argentina busca una nueva agenda, dejar de lado los prejuicios para liberar la potencia del cáñamo industrial. A menos de un año de su creación, esta Cámara propone patear el tablero y fomentar una nueva discusión sobre la producción canábica en el país, que se quedó congelada en una ley que habilitó el uso del aceite medicinal solo para un tipo de afección y con mucha regulación desde el sector público. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 15 de agosto de 2020.